Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, colegas? Estamos iniciando este Pez Platicando, lo saluda Ulises Caballero. Y bueno, comenzamos este Pez Platicando por, ya saben, nuestra casa La Voladora Radio, por el 97.3 FM, Ameca Meca, en franca rebeldía. Y los contactos en cabina es, el teléfono es 59-79-78-52-52, el WhatsApp es 55-40-61-54-59. Nuestras redes sociales es Facebook y Twitter, La Voladora Radio. Y también nos pueden escuchar remotamente por www.lavoladora.org. Colegas, si quieren saber más sobre las noticias locales en lo que viene siendo en Ameca Meca, pueden visitar La Voladora Noticias, que se encuentra en Facebook. Bueno, colegas, pues bueno, vamos a iniciar este Pez Platicando. Y ya saben, quiero agradecer antes que nada a todo lo que viene siendo a la dirección de La Voladora Radio, a los diferentes colegas que estuvieron apoyando y dando sus reportes en lo que fueron esta cobertura que se hizo el domingo pasado, donde se celebraron las elecciones para gobernador del Estado de México, donde fuimos partícipes. Y pues más que nada quiero agradecer que se me haya incluido en este gran equipo de trabajo, donde fuimos fuimos ganando experiencia. La verdad es mi primer cobertura y quiero agradecerle mucho por la confianza a la directora y sobre todo a los compañeros que me ayudaron, que tuvieron esa paciencia, esa confianza. Y pues de antemano, pues muchas gracias. Esperemos que les haya gustado esta cobertura, colegas. Si quieren volver a revivir la cobertura, pues ahí están los videos con casi todo el día de coberturas, una transmisión en vivo con con compañeros que estuvieron desplegados en casi todo lo que viene siendo Ameca Meca, en Ozumba, y bueno, también algunos otros compañeros que son de otras radiodifusoras, como Contacto de Chalco, también Radio Jico, que estuvieron en Valle de Chalco, Iztapaluca, y también Chalco, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. Espero que para el próximo año, que también se van a celebrar las elecciones federales, que viene siendo para presidente, espero que se vuelva a fijar en un servidor la directiva. Pero pues bueno, fue una experiencia muy bonita donde aprendí mucho. Pues bueno, colegas, sin más ni más, vamos a la siguiente cápsula. Ya saben que vamos a hablar un poquito de todo, un poquito de videojuegos, un poquito de fútbol, pero sobre todo pues para pasárnosla bien. Colegas, vamos a nuestra primera sección. Para comenzar a hablar del mundo digital, vamos a entrar a este mágico mundo y vamos al mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, referente al mundo de los videojuegos de fútbol, en el videojuego de eFootball 2023... pues ya llegaron algunas novedades referentes a la actualización versión 2.6.0. Estas noticias, pues ya saben, colegas, que las pueden descargar, las pueden disfrutar por esta aplicación de nuestro querido colega AZK. Y bueno, vamos a comentar un poquito de lo que viene siendo su nota que aparece en su aplicación de Football News. Bueno, trajo tres nuevas funciones. La primera, el poder restablecer los puntos de progresión. La segunda aumenta a 12 el número de sustitutos en el banquillo. Y por último, se habilitó el modo cooperativo en su versión beta. También se agregaron nuevas faces y el estadio de Club Tigres de México. Bueno, ya saben, colegas, que hace poco se dio esta noticia donde pues un club más se une a los partners, a los dos partners que ya viene siendo las poderosas Águilas del América y pues el Rebaño Sagrado, las Chivas, como partners de, pues, de Konami en este videojuego de fútbol 2023. Y se agrega este estadio de Tigres, y pues bueno, lo van a poder disfrutar los fans de lo que viene siendo de, pues, de los Tigres, este flamante campeón de la Liga MX Clausura 2023. Bueno, pasando al agregado de cartas, tenemos la llegada de las nuevas cartas Showtime, Edge Crossing. Los tres jugadores seleccionados son Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier y Luke Shaw. También tenemos la llegada de las nuevas cartas épicas inspiradas en Japón, donde vemos a Chokrashin y de Stojkovic y Kagawa. A esto se le suman tres paquetes de cartas, el primero de ellos llamado Perfect Introduction. El segundo paquete está basado en los jugadores del mes de la Gili. Y tenemos la llegada de los Pop de esta semana, donde las tres cartas con mejor medida son Benzema, Rafael Leao y Kupemeiners. También podrán obtener gratis las cartas de Sergio Busquets y Jordi Alba, simplemente iniciando sesión. Tenemos el debut de un nuevo partido. Por último, tenemos dos nuevos eventos disponibles de la llegada de nuevos eventos disponibles de la Liga de Inglaterra, donde podrás ganar el evento Tour 60.000 puntos GP más un acuerdo factible. En el evento desafío podrás obtener dos entrenamientos de habilidad y 50 monedas de fútbol. Pues colegas, de antemano, lo que viene siendo todo esto que viene siendo las novedades de eFootball 2023, pues son muy interesantes, colegas, pero pues ya saben, disfruten el juego, descárguenlo en su móvil, descárguenlo en su consola favorita. Y pues bueno, hay un pequeño rumor ahí donde aparece que va a haber pues dos embajadores más mexicanos. Parece ser que es Chicharito. Chicharito y pues no sabemos bien qué tan cierto sea esto, porque a final de cuentas pues son rumores, ¿no? Entre ellos pues estos rumores pues quién sabe si sean, ya ven que pues, no es nada oficial, pero pues parece ser que es Chicharito. Bueno, colegas, es una pequeña disculpa. Más bien son jugadores épicos. Este es un pequeño rumor que está saliendo de lo que viene siendo el fútbol New Big Time Legend List. O sea, es pues momentos épicos o leyendas épicas, no sé cómo decir. Pero parece ser que va a estar Cambiazo. Argentina, y de parte de Brasil, Paulo Sergio, Maicon, de México, Guillermo Ochoa y Chicharito. Vamos a ver qué tan cierto es esto, ¿no? O sea, no sabemos todavía, pues no es oficial, colegas, pero pues bueno, ahí está un poquito de lo que viene siendo esto de las novedades que trajo esta versión, esta actualización de fútbol 2023 versión 2.6.0. Y pues bueno, ahí disfrútenla, colegas, y pues ya saben, disfruten el juego lo más que se pueda. Y bueno, estaremos dando más noticias. Les recomiendo, ya saben, descargar esta aplicación de nuestro colega ZK, donde tiene todas las noticias, no solo de fútbol, sino también

La Meca Meca, búsquenos en Facebook como La Voladora Noticias. Pues bueno, colegas, vamos al segundo bloque de este Pez Platicando, donde vamos a conversar un poquito de lo que viene siendo, pues ya saben, el fútbol real. Vamos a platicar un poquito de el mágico mundo del fútbol. Y bueno, vamos a la siguiente sección, Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, colegas, como la primera nota, pues América Femenil, este equipo de chicas, nuestras chicas de las poderosas Águilas del América, pues lograron ganar esta final a las Tuzas de Pachuca. Bueno, la segunda estrella llegó a Cuapa, luego de que el América Femenil completara la obra en la vuelta final. Este partido de vuelta en el Estadio Azteca ante su similar de Pachuca, equipo al que derrotó 2-1 en el global 4-2 en el Azteca. Pues bueno, colegas, la situación es que pues a mí me sorprendió mucho y me ha ido sorprendiendo que ha ido subiendo pues este tipo de popularidad de nuestra liga femenil acá en México. Y pues me tiene muy contento porque han traído estrellas de allá de Europa, y esto ha sido pues una buena idea, porque han hecho que los clubes tengan más competitividad. Por ejemplo, lo que viene siendo el América, pues ha traído a grandes estrellas de allá, donde han ganado pues la Champions, y pues esto ha tenido pues un mejor nivel en resultados a lo que viene siendo pues que ha tenido nuestro club femenil. Bueno, la afición americanista respondió de buena manera y respaldo a su equipo femenil, yendo al estadio. Incluso la entidad azulcrema reportó que los boletos se agotaron, por lo que las tribunas del recinto ubicado en la calzada Tlalpan era un hervidero, pues los seguidores americanistas anhelaban volver a celebrar un campeonato. Pues colegas, pues no se pudo con el equipo varonil, pero el equipo femenil sacó la casta. Y bueno, en tan solo 7 minutos, Nicolette Hernández desbordó por la banda y metió un centro para Katy Martínez, quien remató de cabeza, sacudió las redes. Sin embargo, las locales ya no lograron ampliar su ventaja durante el resto del primer tiempo. En la segunda parte las cosas no fueron muy diferentes, ya que las hidalguenses no lograban meter en aprietos a las azulcremas, quienes seguían dominando el encuentro y buscando liquidar a su rival. Fue hasta el minuto 57 cuando las Águilas volvieron a pegar con Katy Killer. Se dio la pelota para Aureli Cassi, quien desde fuera del área sacó un fierrazo con el que venció a la portera Stephanie Barreras. Golpe que fue letal para la visita. A partir de ese momento, América fue amo y señor del juego, pues aunque las chicas de Juan Carlos Camacho, director técnico del club de Pachuca Femenil, pues no lograron descontar, no les alcanzó y salieron del Azteca con su tercer descalabro en finales. Pues bueno, colegas, muy contento. Yo soy aficionado al América y muy contento de que se haya logrado este resultado, y esperemos que sigan siguiendo el fútbol femenil, colegas. Es muy recomendable cuando tengan esa oportunidad de irlas a ver, de ver los partidos, de seguir sus redes sociales. Por favor, apoyen, porque es un fútbol muy competitivo el de nuestra liga femenil. Pasando a otros asuntos, colegas, la selección mexicana arranca su participación en el torneo Esperanzas de Toulon. Este martes se jugó contra una selección, un combinado de emergencia, la selección mediterránea. Pues el Tri Sub-23 arranca el torneo en la fase de grupos, ubicado en el grupo B junto a Australia y Qatar. Y bueno, la selección de Mediterránea. El equipo azteca deberá de quedar dentro de los dos primeros puestos para poder pasar a la siguiente ronda. Previo al inicio del torneo, el rival de México para empezar era Togo. Sin embargo, la selección africana se dio de baja, dando la entrada a la selección emergente mediterránea. La organización del torneo Esperanzas de Tulón ha convocado una selección de jóvenes talentosos, de jóvenes talentos, perdón, sub-20 y sub-21, radicados en la región de Francia, para sustituir a Togo en el grupo B, integrado por Qatar, México y Australia. De acuerdo a estas tres últimas naciones, este equipo se llamará Selección Mediterránea, expresó la organización del torneo Esperanzas de Tulón. Y bueno, colegas, inició este torneo, donde pues México pues arranca con una victoria. Esta victoria pues llega al último minuto y pues México gana en su debut 2-1. Y como lo estábamos comentando, se iba a jugar contra Togo, pero pues se dio de baja esta selección y pues armaron un combinado de emergencia. Y pues qué bueno, yo anhelo mucho que este tipo de torneo en un futuro venga en un videojuego de fútbol como una modalidad de juego, porque es para mí un torneo que tiene mucha historia. Pero bueno, pues bien, bien por nuestros queridos seleccionados jóvenes, y espero, Diego Coca esté viendo este torneo para que pues esté preparando el llamado para alguno de estos chicos en algún futuro. Bueno, colegas, y en otra nota más, el conjunto Esmeralda venció a Los Ángeles FC y jugará el Mundial de Clubes. Pues sí, ganó el Club León la Liga de Campeones de la CONCACAF, y pues Nicolás Larcamón pues alza nuevamente pues este tipo de grito de que es un buen técnico. Realmente pues es un gran título que acaba de ganar pues este equipo leonés. Y pues bueno, pues yo esperaba más en lo que viene siendo este equipo de Los Ángeles, que pues se dice que ya es una liga que pronto va a rebasar no solamente a la Liga MX, sino va a ser una liga pues mundialmente competitiva, aunque la verdad pues no. Acá en México de milagro no se le ganó pues un 5-1. Y bueno, allá en Estados Unidos pues pésimo el desempeño de pues este equipo de Los Ángeles, donde juega Vela. Pues Vela lo noté como que estaba también un poquito pasadito de peso, también lo noté muy descanchado. El club, no sé si porque se confió, pensó que iba a ganarle al club mexicano. Lo vi muy en ciertas jugadas como falta de oficio. Pero pues bueno, colegas, este equipo de León va pues a representar a la CONCACAF en su primer mundial de clubes. Y pues esperemos, ¿no? Esperemos que próximamente pues tengamos un buen resultado, porque los clubes mexicanos, el último club mexicano que realmente se acercó a dar la nota fue pues el club de Monterrey. Cerca se estuvo de obtener un resultado favorable contra pues Liverpool, que decía su técnico Klopp que no conocía a México, que no conocía el fútbol mexicano. Pues yo creo que en esa ocasión no se le olvidó y no se le va a olvidar, porque casi estuvo a nada el club mexicano de dar el campanazo. Pero pues bueno, colegas, qué bueno por el grupo Pachuca, que haya ganado, que haya logrado este título de la Conca Champions. Y pues siempre es bonito que un club mexicano represente a la CONCACAF en este tipo de mundial de clubes, colegas. Y hablando de la CONCACAF, pues ya saben que pues este tipo de torneo que es pues la CONCACAF Champions, pues va a cambiar este formato, y lo va a cambiar y que recupera su nombre original desde que nació en 1962, la Copa de Campeones de CONCACAF. Y bueno, con la intención de elevar la imagen del torneo, se presentó el cambio de imagen, de nombre, de incentivos, ya que a partir de la edición 2024, el campeón de la Copa de Campeones CONCACAF recibiría $5 millones en distribuciones y premios, un aumento de más de 5 veces en comparación con la era de, con lo que era la Liga de Campeones, bueno, la Liga de Campeones antaña. La Copa de Campeones de CONCACAF se jugará el primer semestre de cada año calendario y estará compuesta por 30 equipos. Como se anunció anteriormente, la nueva estructura también incluye 3 copas regionales, la nueva Copa Caribeña, una nueva Copa Centroamericana y una Leagues Cup ampliada entre los clubes de la MLS y la Liga MX. Las 3 copas regionales tendrán plazas de clasificación directas para la nueva Copa de Campeones CONCACAF. Los campeones entrarán en la ronda de octavos de final de la nueva CONCA Champions. La Copa de Campeones de CONCACAF se seguirá jugando en formato de eliminación directa y estará compuesta por 5 rondas. Ronda 1, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Las primeras 4 rondas incluirán partidos de ida y vuelta, mientras que la final, donde se coronará el campeón de la región, se jugará a partido único en una fecha de fin de semana. De los 27 clubes que participarán, 22 comenzarán a jugar en la ronda 1 y 5 recibirán un pase directo a los octavos de final. Estos son los 3 campeones de las copas regionales y los campeones de la Liga MX y la de la MLS. El proceso de clasificación para los clubes se dividirá por región. Serán 6 boletos para los equipos de Centroamérica, la misma cantidad para los equipos de la Liga MX, 5 boletos para equipos de la MLS, 3 para los equipos caribeños, 2 para ronda 1 o los equipos canadienses que ganen la fase regular y el título, y un boleto a cada campeón de Copa Doméstica en Canadá y Estados Unidos, además de 3 boletos para los mejores equipos de Leagues Cup que arrancará este verano 2023. La Liga MX le dará boleto directo a octavos de final al campeón con mejor rendimiento en los torneos apertura y clausura de cada temporada y 5 espacios en la primera ronda divididos entre el otro campeón del torneo corto. Los otros 2 finalistas y los otros 2 mejores equipos, siempre basados en sus posiciones en las tablas acumuladas, con esto se les da una relevancia mayor a las competencias domésticas. La MLS clasificará 5 equipos, el campeón con un boleto directo a octavos de final y los 4 boletos restantes entre el ganador del Super Shield, el otro campeón de conferencia y los 2 siguientes mejores equipos. Para Centroamérica, la clasificación será para 6 equipos. El campeón de la Copa Centroamericana va a octavos. A ronda 1 entrarán el finalista de la Copa, junto a los 2 semifinalistas y los ganadores de un play-in, entre equipos que llegarán hasta los cuartos de final de la Copa. En el Caribe, la invitación a octavos será para el campeón de Copa y a la primera ronda irán el finalista y el ganador de play-in, entre los equipos que pierdan las semifinales, para un total de 3 boletos. El cambio de formato pretende recuperar la historia de un campeonato que nació en 1962 y que ha coronado a 30 equipos de la región, siendo León la más reciente adición a la lista. El nuevo ecosistema de clubes de CONCACAF ofrecerá más de esos grandes enfrentamientos que sabemos que los futbolistas quieren jugar y que los aficionados quieren ver. Los clubes de toda la región tendrán que dar lo mejor de sí para competir y ganar la Copa de Campeones CONCACAF y ganarse el derecho de representar a la región en la renovada y ampliada Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que comienza en el 2025. Y esto lo dijo el presidente de CONCACAF, Víctor Montagliani. Bueno, colegas, pues más juegos. Este no es, este formato está un poco raro. De por sí se me hace un formato, pues el anterior se me hacían muchos partidos. Realmente se me hace un torneo, pues muy bajo de nivel. Realmente no me parece interesante. Y bueno, con este nuevo formato, pues van a ser más juegos. Lo único que se me hace relevante, es que la final va a ser en una sola sede. Supongo que va a ser en Estados Unidos, porque por lo que veo, todos los equipos tienen aficionados en ciertos, en Estados Unidos. Y yo creo que dependiendo de los dos últimos, bueno, de estos dos finalistas, pues de ahí se derivará en qué estadio será la final de este torneo. Y pues bueno, pues sobra decir que allá en Estados Unidos es una mina de oro el fútbol. Pero bueno, ya saben que se me hace mediocre. Yo siempre he dicho que deberían de fusionar este torneo con la Copa Libertadores. Y realmente sería un plus para todos, porque la Copa Libertadores también ya está dando buenos premios. Y esperemos que pues en un futuro se haga esto, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita esto es un nuevo formato. Vamos a ver cómo va avanzando. Y pues vamos a tratar de ver cómo da, qué tipo de resultados y pues tiene este torneo, ¿no? Bueno, colegas, pues también ya se dieron a conocer las nominaciones, los nominados al Balón de Oro 2023 de la Liga MX. Y pues bueno, colegas, ¿qué les puedo decir? Según es lo mejor de lo mejor. Pues les presento las siguientes categorías. Pero antes de esto, colegas, esta gala se va a transmitir al aire el próximo domingo 25 de junio, con sede y horario por confirmar más adelante, en Los Ángeles, Estados Unidos. Qué bárbaros, ¿no? O sea, los premios de la Liga Mexicana se van a celebrar en otro país, pero bueno, ok, pésimo. Mejor portero, Oscar Ustari, Pachuca, y Nahuel Guzmán, Tigres. Mejor lateral, Kevin Álvarez, Pachuca, y Jesús Gallardo, Monterrey. Mejor defensa, Gustavo Cabral, Pachuca, y Víctor Guzmán, Monterrey. Mejor medio defensivo, Luis Chávez, Pachuca, y Guido Pizarro, Tigres. Mejor medio ofensivo, Alexis Vega, Chivas, y Diego Valdés, América. Mejor delantero, Nicolás Ibáñez, Pachuca, y Henry Martin, América. Novato del año, Emilio Lara, América, y Jaciel Martínez, Atlas. Mejor director técnico, Guillermo Almada, Pachuca, y Veliko Paunovic, Chivas. Mejor gol, Avilés Hurtado, Pachuca, Víctor Dávila, León, André Pierre Guignac, Tigres, Javier Güemes, Atlético de San Luis, y Brian Angulo, Toluca. Mejor jugadora femenil del año, Lisbeth Ovalle, Tigres, y Charlín Corral, Pachuca. Mejor director técnico femenil, Milagros Martínez, FC Juárez, y Ángel Villacampa, América. Mejor jugadora menor femenil del año, Aileen Avilés, Rayadas, y Alice Soto, Pachuca. Bueno, colegas, es increíble que la Liga Femenil tenga un crecimiento tan sorprendente, y su ascenso de popularidad ha sido muy bien recibido. Está subiendo su popularidad y solamente se estén dando tres nominaciones a esta liga. Debió de ser equitativo, ¿no? Las mismas nominaciones tanto para la Liga Varonil como la Liga Femenil. Pero bueno, pésima decisión de los organizadores, porque, o sea, ¿dónde está la equidad? Pero bueno, aquí está lo que les venía diciendo de la premiación de, pues, de lo que viene siendo el Balón de Oro. Y pues igual estoy pues en desacuerdo que se lleven a cabo en otro país. Pero bueno. Bueno, y en otra nota, pues lo que yo creo que ha sido pues una sorpresa es la llegada de Messi a el Inter de Miami de la MLS. Esto es porque pues se pensaba que podría llegar al Barcelona, o pues de plano estar jugando en la Liga de Arabia, donde pues ya está Cristiano Ronaldo y pues Benzema, y pues no, se me hizo sorprendente que aceptara Messi venirse acá al continente americano, y pues bueno, pero ¿saben qué? De acuerdo con cifras proporcionadas por The Athletic, el contrato de La Pulga será por las siguientes 3 temporadas y en cada una de ellas percibirá 40 millones de dólares, es decir, en total ganará 120 millones de dólares. Hay que resaltar que al finalizar de la segunda campaña, la directiva y el jugador podrán analizar la continuidad y finiquitar el convenio si ambas partes así lo desean. También Messi recibirá ganancias por transmisión de partidos en la MLS. Además de su salario como jugador con el Inter de Miami, Messi percibirá un porcentaje de las ganancias de derecho de transmisión y otro más del costo de las suscripciones de la MLS Game Pass. Aunado a ello, se le darán facilidades para que pueda comprar acciones de algún equipo de la Liga de los Estados Unidos en un futuro, como le sucedió a David Beckham cuando fichó con los Ángeles Galaxy. ¿Cuándo va a debutar Messi? Pues se supone que va a debutar con lo que viene siendo Cruz Azul, pero pues no sabemos todavía bien cuándo va a ser, porque se supone que va a ser en Leagues Cup, concretamente el viernes 21 de julio contra pues la máquina de Cruz Azul, pero todavía no se sabe. También, aparte de lo que vienen siendo estos beneficios, se supone que también va a recibir esto de que va a recibir un porcentaje de lo que vienen siendo las jerseys vendidas por esta marca de Adidas. Y también parece ser que le van a hacer van a crear una serie o un documental sobre lo que fue pues la conquista de la Copa del Mundo con la selección de Argentina. Y pues bueno, este tipo de oferta pues fue la que sedujo a este pues gran jugador argentino. En mi opinión, pues es un gran contrato de vivir en Arabia a vivir pues en Estados Unidos. Pues es otro mundo, ¿no? Totalmente. Yo creo que por su familia. Y pues, ¿qué más da venirse acá a estar en la playa de Miami y pues estar cerca de nuestro México lindo y querido, ¿no? De hecho, ya está comenzando lo que viene siendo pues este tipo de que ya quieren a Messi allá en lo que viene siendo en Estados Unidos, en el partido de que se llevó a cabo de del hit de Miami. Estuvo presente de lo que viene siendo Neymar, Pogba, y estuvieron dando pues la bienvenida en las pantallas de allá de el estadio de donde se llevó a cabo una de las finales de acá de la NBA allá en los Estados Unidos. Y pues bueno, es sorprendente, en mi opinión es sorprendente de que esté llegando Messi a los Estados Unidos. Yo pensaba que se iba a ir fácilmente a Arabia Saudita, que está comprando pues todo lo que se puede de jugadores y de deportes y demás. Ha hecho pues este tipo de ofertas escandalosas a los golfistas. También parece ser que la PGA y pues lo que viene siendo Arabia Saudita se van a fusionar. Pero pues bueno, qué bueno que no cayó para allá. Yo pensaba que opción 1 era Arabia Saudita, opción 2 era Barcelona, y pues ni pensé que fuera a venir para acá, pero qué bien, y pues esperemos verlo ahí jugando con los equipos de la Liga MX ahí cuando venga a México, o que esté visitando a nuestros queridos colegas de Centroamérica, porque también pues Messi pues es buscado en todas partes, ¿no? Pues bueno, vamos a esperar a ver en qué nivel llega. Yo veo que llega a un buen nivel. Vamos a ver qué tipo de nivel refleja en este equipo. Pero pues se tiene que armar, ¿no? Se dice que también va a venir Busquets. Están diciendo que el futuro técnico puede ser el Tata. Tata Martino, pero pues bueno, a esperar. Bueno, en otra noticia, pues otra estrella más llega a la Liga de Arabia. Es nuestro querido Kanté del Chelsea y firma con el club de Al Ittihad, este club que se acaba de llevar a Benzema. Y pues bueno, como lo habíamos dicho, esta liga se está llenando de, pues, de muchas estrellas. Pues qué triste, ¿no? Qué triste que se vayan a esta liga. Sabemos que todo esto lo están haciendo con un, pues, con un fin, ¿no? Llamar la atención para tener la próxima Copa Mundial el 2030. Pero bueno, el francés estará cobrando 100 millones por temporada en un contrato de 2 años con opción a una tercera. El acuerdo incluye derechos de imagen y comerciales. Y pues bueno, colegas, se está llevando puros campeones del mundo esta Liga de Arabia Saudita, pero sí, nos sigue sorprendiendo. Curioso, curioso, porque este club, bueno, es el actual monarca, es el actual campeón de esta Liga de Arabia Saudita. En este equipo jugó en el 2006 Jared Borghetti. Y pues bueno, sí tiene 32 años nuestro querido Kanté, pero pues no sabemos bien si les haga falta algunos dólares para estarse metiendo en estas ligas de Arabia Saudita. Y pues bueno, esperemos de que sigan llegando pues más jugadores grandes para que podamos disfrutar una buena liga y no una liga aburrida, ¿no, colegas? Pero pues bueno, ahí está otra nota más. Bueno, y también Benzema va a percibir un buen sueldo. El sueldo anual de Benzema va a ser de 200 millones anuales con acuerdos comerciales. Y pues bueno, firmó por 3 temporadas. 600 millones de dólares es lo que va a estar percibiendo nuestro querido crack del Real Madrid, el ganador del Balón de Oro, nuestro querido Benzema. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. PES platicando. Fútbol, videojuegos y más. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6:47. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, ya estamos cerrando este PES Platicando. Antes de irnos, vamos con unas pequeñas notas de lo que vienen siendo de la Liga Balompié Mexicano. Y bueno, vamos a leerles un comunicado de los hechos relacionados con el partido del 3 de junio. Bueno, dice así: Ciudad de México, 6 de junio del año 2023. En seguimiento a los hechos suscitados el pasado 3 de junio del año 2023, durante el encuentro entre los equipos denominados Halcones Querétaro y Ángeles FC en la cancha El Salitre, siendo aproximadamente el minuto 80 del partido, este fue suspendido por actos de violencia en gradas y tomando en consideración los videos que se tienen de dicho evento, así como el contenido de la cédula arbitral y del reporte del comisionado, se dictamina lo siguiente. El encuentro se da por concluido manteniéndose el marcador al momento, de acuerdo al reglamento de competición, artículo 12, suspensión de partidos. Para el equipo de Halcones Querétaro se imponen las siguientes sanciones. 1. Dos vetos de cancha conforme al artículo 55 del reglamento de sanciones, aplicable para el próximo partido de local, final de ida Halcones Querétaro contra Cóndor FC, derivado del que no intervención de la no intervención de seguridad. 2. Sanción económica. Para el equipo de Ángeles FC, 1. Pérdida del partido conforme al artículo 12.3 del reglamento de competencia. Si el cuerpo arbitral, y el comisionado deciden reanudar el partido dentro de las 2 horas estipuladas por el reglamento, uno de los dos clubes se negará a participar en el mismo, este perderá el encuentro. Bueno, artículo 12.2, violencia en gradas. Inciso A, si el cuerpo arbitral y o el comisionado se percatan de una riña colectiva en gradas, estos detendrán el encuentro y enviarán a jugadores y a cuerpo técnicos a vestidores. Si en un lapso de un tiempo prudente existen las condiciones de seguridad, podrán reanudar el partido. En caso de lo contrario, se dará por finalizado el encuentro. Si la suspensión del partido ocurre cuando faltan 20 minutos o menos para la final del partido, quedará el marcador del momento, previamente de la investigación de la Liga Balompié Mexicano sobre las causas de la suspensión. Y termina así el comunicado. La Liga de Balompié Mexicano y todos los clubes que la conforman debemos rechazar todo tipo de violencia de los estadios, por lo cual exhortamos a aceptar cabalmente lo estipulado en los reglamentos que rigen en la competencia, con el afán de erradicar este tipo de hechos en las canchas. Bueno, colegas, es triste, es lamentable que por este tipo de actos se arriesgue las garantías hacia los aficionados, hacia la labor de prensa, hacia los jugadores, cuerpo técnico, todos los que están involucrados en este maravilloso deporte que es el fútbol. La situación es que en la primera división hubo pues un conato de bronca entre los dos equipos, se vio afectado a uno de los equipos que no pudo llevar a cabo la final de la primera división, tuvieron que estar cambiando de estadio a últimas horas del estadio de Ciudad Deportiva hasta Bauticlán Izcalli. Entonces pues otra vez afecta pues este tipo de hechos de violencia a la Liga Balompié, pero ahora en la segunda división, afectando pues la sede, ¿no? La sede del club de Halcones Querétaro, pues para la final, ¿no? Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Tristemente esto está pasando y está afectando a la Liga Balompié, a los aficionados, a todos los que estamos metidos en este tipo de lo que viene siendo del fútbol. Pues bueno, colegas, vamos ya a pasar a la siguiente sección de lo que viene siendo la recomendación ideal, y vamos a la siguiente sección, la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, como la sugerencia ideal, colegas, pues bueno, es la final de ida este 10 de junio de la Liga Balompié Segunda División. La final de ida el 10 de junio a las 17 horas en el Estadio Fútbol Sin Límite, donde va a jugar Halcones Querétaro contra Cóndor. Pues vamos a ver cómo se celebra este encuentro, y pues ahí está esa sugerencia ideal. También, pues, ya se vienen algunos clubes nuevos. Uno de los clubes que entra a lo que viene siendo a la segunda división de la Liga Balompié Mexicano es Fútbol Club Albiazul. Albiazul. Y otro de los clubes nuevos que entran a la misma división es Tecos de Temascalapa. Y pues bueno, quienes han completado la primera parte de cuadernillo de cargos y tendrán una sede en el Deportivo Aljibe del municipio de Temascalapa, de Estado de México. Y pues bueno, es interesante que haya más clubes, que haya más competencia. También lo que viene siendo el Club Albiazul, que tendrá su sede en el estadio de Tultitlán, Estado de México. Dos clubes más se adhieren a la Liga Balompié Mexicano Segunda División y que más que sean del Estado de México. Pues bueno, colegas, esto fue La Sugerencia Ideal. La Sugerencia Ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, pues esto ha sido todo. Les agradezco mucho su preferencia, espero les haya gustado este Pez Platicando y pues espérenos para el próximo Pez Platicando. Estaremos ahí dándoles pues más notas, más noticias de videojuegos, de fútbol, invitados. Pues bueno, colegas, se acerca nuestro tercer aniversario y tenemos ahí una pequeña sorpresa, una invitada muy, muy especial, así que espérenla, colegas. Ya saben, el próximo viernes a las 18 horas, horario de México Centro, nos pueden sintonizar por el 97.3 FM o www.lavoladora.org. Y pues ahí los espero, colegas, para más Pez Platicando. Eso es todo. Gracias. Gracias por tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. Pez Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como Pez Platicando. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.